Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Se acabó el tiempo de vacaciones. El verano todavía no. Le queda un trecho. Hasta el 21 de septiembre todo es toro. Y este septiembre viene calentito. Y no solo por el sol, y no por el final del verano. Ay, cómo nos va atropellando la historia. A algunos más que a otros. A algunos le están atropellando las hemerotecas, las videotecas y casi todo lo terminado en teca. Porque la teca dicen que es la más dura. Durante 2 horas, la mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Enciende la noche en el 102.3, en la única FM. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y comprueba que aquí siempre ponemos las mismas canciones, las mejores. Madrid y agonizando el presente mes, me siento al fin enfrente de un papel para escribirte justo hasta la piel, aunque no entiendas lo que te diré. Probablemente no te acordarás ni de mi nombre ni el de aquel café donde borracho con mi soledad casi en la puerta te paré y te hablé. Tú me miraste y me dejaste hablar, no preguntaste y yo no pregunté. Después salimos juntos desde el bar para andar toda la noche al revés. Probablemente no sabrás jamás que nunca fuiste foto de carne, que tu mayor palabra fue callar y fue la mía amarte, mujer. Porque yo te amé aquel anochecer, que fuiste el cuenco donde yo dejé mi soledad de atrás de antes de ayer, mis viejas penas y el primer deber. Tuvo tu casa vocación de hogar, tu mayor victoria fue saber que siempre fuiste algo que olvidar en cualquier hombre, en cada café. Tú fuiste el puerto del que yo partí y fuiste el muelle donde decaí.

pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando, y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. Yeah. 102.3, la única FM. Puerto Cancún con usted manarete. Na gubulela cavizia raizate. Pasesh campania no petulete. Come na guapo pete fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano. Siéntame qui to fa fa. Tuo vire a la moda. Ma si bevi whisky and soda. Po te siente disturba. Tua ballo rock and roll. Tu gioca al first ball. Ma sol te pecca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy. Sientame non c'è sta niente a fa. O che napurita. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Vale miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te bene che fai I love you. Esta noche no la busques, que no está. La luna está de vacaciones. 31 de agosto. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena. poquito más de ritmo. Mi amor entero es de la hija de Reñero. Una chica divina que se llama Carolina. Con Carolina me quise casar, pero a su familia no llegué a gozar. Topé con la muñeca en una discoteca. Le dije, me molas, te he visto en el Ola. Ven, Carolina, vamos a bailar este nuevo ritmo que te va a cantar. Ven, Carolina, tengo cosa fina. Vamos a bailar el rap. Iremos con la vasca a la corte monegasca. Papá Reñero no me quiere de heredero. Soy demasiado chelly para hijo de la Kelly. Demasiado rockero para el carcaso Reñero. Ven, Carolina, vamos a bailar este nuevo ritmo que te va a encantar. Ven, Carolina, tengo cosa fina. Vamos a bailar el rap. Iremos con la vasca a la corte monegasca. Papá Reñero no me quiere el heredero. Soy demasiado chelly para eso de la Kelly. Demasiado rockero para el facha de Reñero. Increíble, sobrecogedor. Eso es lo mínimo que le podemos decir a una gran mayoría de los que dedican su vida a la política, a intentar mejorar la nuestra. Virgencita mía, virgencita mía. Lo de increíble se demuestra prácticamente a diario. Y lo de sobrecogedor no tan a diario, pero... Todos no, pero hay una gran mayoría sobrecogedora. Así que por ambos conceptos, en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, nuestros tímpanos van a ser sometidos a ciertas pruebas auditivas de tamaña intensidad, que es hasta cierto punto recomendable buscar unos tapones por si hubiera suficientes razones. muchos, muchos años. Así era la vida en la carretera para un músico. Esta es una canción que se llama El blues del autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo qué estarás haciendo tú. Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá si podemos conectar? Lo demás se puede olvidar. Algo hemos hecho. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Anunció Santos discípulo, un poeta del 2000 y profeta en aquel tango que cantó a la corrupción. Que gobierna las cloacas de la humana condición. Siglo XXI, el hombre ha muerto, viva el capital. ¿No será que el cambalache, donde todo daba igual? Para entonces no serán lo mismo un sabio que un traidor. El más Judas será el que se suba al podio del honor. La mentira será ley y el simulacro institución. El cohecho por derecho y por la santa comisión. El chorizo irá embutido en su Mercedes oficial. Y el trilero montará su atril en la trilateral. El camello del futuro no será que el criminal que vendía matar ratas cuando aún era ilegal. Para entonces será el presidente de Coca Control. En su rama de entertainment, sexo, droga y rock and roll. Trepa, trepa por tu chepa, el trepa llegará a servir. Y la sanguijuela chupa, que le chupar hasta el río. El gusano con los restos se pondrá como un cebo. Y bien gordo será deglutido por el tiburón. Y llegó el fin de la historia y Al Capone va a ser rey. De quien la sufrió en sus carnes y aún la arrastra como un buey. Dios murió, predijo Nietzsche, pero aquí está el Totus Dei, que enterró al demonio rojo, que aprendió a decir ok. Todo por comprarse unos vaqueros made in USA. Me diréis y con razón que yo también soy un ladrón. Que la música y la letra de este fraude de canción son un plagio de Bob Dylan y del gran Lister Olí. Es verdad, pero cojones, ¿quién desprecia ese botín? Que a Dios le plagió Merlín y al diablo Marilyn. Ya Picasso el arlequín, ya Espartaco Bakunin, ya la esfinge Rintintín. Y el principio es siempre el fin. We'll be right back. ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. En la única FM, encendiendo la noche, los miércoles y los domingos, y en internet cuando quieras. He soñado con tus manos pintando el cielo de gris, con cuidado muy despacio, yo mirando de aquí en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla tanto tiempo juntos, flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las olas y la arena acaricia. Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar. pero te dejé marchar. Ahora felices estamos y color incolorado este cuento se acaba.

Ram-a-lam. Ding, ding, dong. Bam, bam, bam. I have got a girl on name. Sensaciones, aunque solo sean canciones, enciende la noche, la única. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh,

bien, un poco más allá de las estrellas. Una noche sin luna, bueno, prácticamente sin luna, pero has visto cómo lucen las estrellas. I know you never care.

see from your worst day. I'm taking a dive. I'm moving in line. Then you look back in time to the first day. I'm taking, I'm taking. And you and your sweet desire. Don't you do it, don't you do it. Orquestra It's a Living Thing. Pues sí que hace tiempo que no presentaba yo una copla. Si te las sabes todas. Sweet Home Alabama. Aunque no está la cosa para tomar dulces después de el paso de Irene. Thank you.

A mis 40 y 10, 49 dicen que aparento. Más antes que después he de enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza, de resignarme a dictar testamento. Perdón por la tristeza. Para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro, no sufran lo que he sufrido, he decidido no dejarles ni un duro. Solo derechos de amor, un 7 en el corazón y un mar de dudas, a condición de que no los malvendan en el rastro mis viudas. Y cuando a mi rocío les cueza el alma y pase la varicela y un rojo escalofrío marque la edad del pavo de mi Carmela, tendrán un mal ejemplo, un hula hoop y un d'Artagnan que les ladre. por cada beso que les regateó el fanfarrón de su padre. Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. Que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Desde que salgo con la pálida dama, ando más muerto que vivo. Pero dormir el sueño eterno en su cama me parece excesivo. Y eso que nunca he renunciado a buscar en unos labios abiertos. Dicen que hay besos de esos que te los dan y resucitan a un muerto. Y si a mi tumba os acercáis de visita el día de mi cumpleaños, si no os atiendo, esperadme en la salita hasta que vuelva del baño. ¿Quién le puede importar después de muerto que uno tenga sus vicios? El día del juicio final puede que Dios sea mi abogado de oficio. Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. El cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. El párroco que escuche mi confesión no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera probado. El párroco que escuche mi confesión no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Pues esta cancioncita no anda falta de estribillo. De lo mejor de los secretos, pero a tu lado. La de gente que la tiene como favorita y la suscribe de principio a final. He muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol de plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, cosido con el hilo de tus ojos, y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Todo es mentira, la verdad. Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería muy interesante propuesta, pero bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar o abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y a agua van subiendo. ...102.3... La única FM enciende la noche. Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando. Quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado. Tu mirada es un balcón, tú te asomas, yo te canto. He pintado mi corazón con el rojo de tus labios. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando. En invierno con el sol, con las nubes en verano. La luna era una farola y allá me abracé borracho. Acabé buscando versos en el fondo de mi vaso. Todo lo que no aprendí, nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón y tampoco la he encontrado. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando. Invierno con el sol, con las nubes en verano. Mientras me aguanten los huesos, mientras me aguanten los huesos. mientras me aguanten los huesos, mientras me aguanten los huesos, mientras me aguanten los huesos, mientras me aguanten los huesos, mientras me aguanten. Esta era la penúltima. No hay tiempo para más, que es lo que se suele decir cuando se va a acabar el programa y todavía incluso podrías poner una o dos canciones si fueran de aquellas que duran 1 minuto y 20. Pero para irnos relajaditos, saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Y suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida, especialmente si mañana, cumpliendo el calendario, te reincorporas al trabajo. Enhorabuena. Suerte. Que todo lo malo tiene lo bueno y todo lo bueno tiene lo malo y que todo es muy relativo y que armémonos de paciencia. Hasta el próximo miércoles. Saludos de Rafa Arboleda. Encendemos la noche aquí en el 102.3. En la única. Que descanses.